pedirles que antes de empezar nos pongamos de pie para que nos, si algún caloret nos ha entrado, si algún sueñito nos ha entrado en el cuerpo, pues que nos despejemos y podamos entrar realmente dispuestos en el corazón, en la mente y en el cuerpo y en el espíritu, por supuesto, para recibir la palabra del Señor. Oremos juntos este día para que el Señor pueda depositar su palabra en nuestro interior, en nuestro corazón. Señor, queremos orarte, elevar nuestras palabras en este día pidiéndote, Señor, que nos des un corazón sabio y entendido. Sabemos que siempre que se predica la palabra hay mover espiritual que quiere impedir, obstaculizar que la palabra, no que penetre, sino que la palabra permanezca en nosotros y dé fruto. Por eso hoy rogamos, Señor Espíritu Santo, que tú nos des esta capacidad para poder no solamente comprender con la mente, sino poder poner nuestra voluntad al servicio de tu palabra, en obediencia rendida a ti. Cristo, queremos en humildad seguir tu ejemplo, que obedecías completamente al Padre en todas las cosas. Y yo te ruego hoy por los que me van a escuchar, Señor, porque no quieren escucharme a mí, sino escuchar tu palabra. Te pido que les impartas tu verdad, la verdad de tu palabra, la verdad de aquel nos has llamado y por qué estamos aquí, Señor. Y también que uses mi vida para bendecir, que sea un instrumento, Señor, y puedas poner en mi boca las palabras apropiadas. Lo pido en el nombre de Jesús, amén. Amén. Denle un abrazo al que al lado antes de sentarse, bien fuerte, bien fuerte. Despéjamelo, por favor. Esto te lo regalo, amor mío. Me lo trajiste, pero es que me va a estorbar. No sabía que era de eso. Gracias. Gracias por tu cuidado. ¿Cuántos no estuvieron el domingo pasado? Levanten su mano un segundo. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, ya los vieron, ¿no? Ya verán quiénes se acercan a ustedes para preguntarles por qué no vinieron el domingo pasado. Bueno, yo no les pedí que levantaran la mano, sino porque hoy vamos a continuar el tema que empezamos a enseñar o a compartir el domingo anterior. Empezamos a hablar sobre un tema que se llama el verdadero discipulado. Lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Os acordáis? Y empezamos usando un pasaje de Juan capítulo 6 y empezamos meditando en el capítulo entero. Es un capítulo muy largo. En resumidas cuentas, porque hoy queremos entrar en el tercer tipo de discípulos, dijimos que cuando Jesús estaba en la tierra habían varios tipos de personas que seguían a Jesús. Jesús distingue la intención del corazón de las personas y por eso vamos a evaluar esas realidades, esas características que tienen los grupos de personas o individuos que quieren seguir a Jesús. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan nosotros encontramos que Jesús está predicando y está afuera y una gran multitud le sigue, y cuando le sigue una gran multitud él tiene compasión de ellos porque ya se ha hecho muy tarde y no han comido. Entonces el Señor realiza un milagro allí que es muy famoso, la multiplicación de los panes y los peces, y da de comer con unos pocos panes y peces que se multiplican a 5,000 personas. No, porque os acordáis que dice que había 5,000 hombres, posiblemente había mujeres y niños, o sea que había alrededor de 10,000 personas en aquel lugar. ¿Os imagináis? ¿No habéis estado alguna vez en una multitud de 10,000? Por lo general, para tener una multitud de 10,000 tienes que estar como en un estadio, en un lugar así, pero una multitud de 10,000 realmente es algo que impone, es algo grande. En España oramos por ti, salimos a caminar a las calles y no llegamos ni a los 1,000 o 1,000 algo, si acaso. Imagínate, y éramos una gran multitud. Cuando uno veía la marcha, era un desfile. Imaginar 10,000 personas es mucha gente. Y vemos que esta multitud siguió a Jesús. Por eso empezamos a hablar sobre lo que era un discípulo. Definimos en su momento que un discípulo era un seguidor, pero que una explicación, una definición más profunda de la palabra discípulo es alguien que decide seguir a alguien para imitarlo porque quiere ser como él, quiere ser como esa persona a la que sigue. O sea, que sería como un fan de alguien, ¿no? ¿Han visto a los fans de algún cantante que luego se quieren peinar como el cantante, ponerse la ropa del cantante, parecerse al cantante y actuar como el cantante? Entonces, es querer ser, querer parecerse a. Jesús eligió a 12 para que se estableciesen con él, pero cuando vemos el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, vemos a miles de personas a los cuales la Biblia en Juan capítulo 6 les aplica el título de discípulos, o sea, seguidores. Esta gente siguió a Jesús y veíamos que si el interés de Jesús fueran las multitudes, Jesús estaría feliz porque conquistó el éxito que esperaba, que miles de personas lo siguieran. Si ese fuera la gran meta que estuviera buscando Jesús de nuestras vidas, entonces multitudes eran el éxito que él ya tenía en este capítulo. Pero nosotros encontramos que Jesús no está contento con esas multitudes. ¿Os acordáis de que hablamos de tres tipos de discípulos, de los cuales voy a hablar hoy, el principalmente del tercero? Hablamos del primer grupo de discípulos que están en este capítulo, que se llaman los discípulos curiosos. Y el pasaje muchas veces se refiere a ellos como, con el término la multitud. Cuando se refiere a estos discípulos curiosos, se refiere a la multitud. Sin embargo, en el versículo 60 en adelante dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no siguieron más con él. Pero no se refería a los 12, porque los 12 discípulos que tuvo Jesús siguieron con él. Entonces, ¿a qué discípulos se refiere de que Jesús, después de que les dio de comer, les dio una predicación bien dura, una enseñanza confrontativa, y dice que la gente se echó para atrás y ya no fue? En pocas palabras, había 10,000 personas, ¿cierto? Había 10,000, 12 personas en esta historia. 10,000 y los 12. Y cuando Jesús da la predicación, la gente no le gustó la predicación y se fueron 10,000. Se quedaron solamente los 12. Eso está al final del capítulo 6 de Juan. Entonces Jesús ve que hay una multitud de gente que le sigue, y nosotros hemos llamado a esta multitud los curiosos. Hay mucha gente curiosa en nuestro tiempo. Le interesa escuchar de Jesús, le interesan las cosas que puede conseguir de Jesús, pueden creer que Jesús hace milagros, hace señales, cambia vidas. Estas personas, ¿por qué siguieron a Jesús? Porque creyeron esto, ¿verdad? ¿Por qué fueron capaces de dejar su ciudad? ¿Lo has podido pensar? No solamente fueron, no sabían que les iban a dar pan, sin embargo se arriesgaron y dejaron la ciudad, fueron hasta donde estaba Jesús. Oye, esta gente tiene fe para creer hasta cierto punto ciertas cosas respecto de Dios. Y el problema es cuando venimos a la iglesia y somos solamente discípulos curiosos, que estamos en busca de señales, porque lo que busca un discípulo curioso son las señales, son los resultados, son el fruto. Y cuando una persona consigue lo que quiere de parte de Dios, pero no está interesado realmente en seguir a Jesús con todo lo que ello implica, una vez que tiene lo que quería, se olvida de Jesús. Hay personas que cuando tienen una gran necesidad les enseña a uno: mira, ahora es el tiempo, ayuna, ora, busca a Dios, y verás que Dios puede responder. La persona ayuna, ora y busca a Dios, y cuando Dios le responde viene contento a decir: ya tengo mi trabajo, ya tengo el coche, ya tengo la respuesta. Y luego no los vemos más, porque esa bendición por la que estuvo pidiendo termina apartándole de Dios. Y esas son señales clásicas de un discípulo curioso, una persona que solamente viene a la iglesia a ver como qué encuentra, como qué cosa positiva puedo pillar que me guste de la iglesia, de Jesús. Hay gente que viene a la iglesia porque le atraen los cánticos, la alabanza. Y no sé, en esta generación, en esta iglesia no pasa mucho, ¿no? Pero hay iglesias donde yo he visto que la gente viene más por la alabanza que por otra cosa. Casi que si pudieran se saldrían a la hora de la enseñanza, porque vienen a escuchar la música y a pasar un buen rato. Entonces el curioso escucha la enseñanza, pero como consecuencia de su curiosidad sin compromiso, él vuelve atrás. Una vez que una persona curiosa, un discípulo curioso de la multitud, es confrontado, vuelve atrás. Tú dices que crees en el Señor, tú dices que crees en Jesús. Entonces tú serás una persona que puede ser confrontada por Dios y no volverás atrás. No te enojarás cuando el Señor confronte cosas en tu vida. Cuando el Señor saque a la luz lo que está mal en tu vida o en tu corazón y quiera corregirlo, cuando quiera decirte algo referente a ti, tú no huirás, tú te quedarás. Si una persona huye, decimos lo siento, nos da mucha pena, pero era solo un curioso. Era una persona buena, era una persona que sí tenía la intención, pero las buenas intenciones no son suficientes a la hora de seguir a Jesús. Por eso encontramos el segundo grupo, ¿os acordáis? El segundo grupo, los discípulos convencidos. Ellos están representados por los 12 apóstoles que seguían a Jesús, y cuando Jesús se voltea, la gente se ha marchado, se han quedado solamente los 12, y Jesús se voltea y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Yo creo que algunos de aquí se hubieran puesto muy, muy tristes y muy ofendidos con Jesús. Yo creo que aquí muchos hubieran dicho: ¿qué clase de Dios es este que tras de que lo sigo ahora me va a echar? Tras de que lo sigo ahora me va a hablar fuerte. Oye, si todos se marcharon, yo me quedé. Entonces yo ya di el paso suficiente como para que ahora el Señor crea que yo ya he hecho todo lo que Señor, creo que lo que estar aquí ya es suficiente. No es suficiente. Un discípulo convencido está determinado a seguir a Jesús todo el resto de su vida, todo el resto de su vida. Y por eso un discípulo convencido es una persona que ha encontrado a Jesús como Salvador y ha creído verdaderamente que Jesús es el único Hijo de Dios, que puede perdonar los pecados, que puede transformar vidas, y decide seguir a Jesús. Y yo creo que las iglesias en general están llenas de discípulos convencidos. ¿Cómo sabemos que un discípulo es convencido y no es comprometido? Porque yo he visto que creen en el Señor, que en un sentido aman al Señor, pero en otro sentido, cuando el Señor los llama a dar un paso adelante, un paso al frente para ir más allá a la batalla, no quieren eso. De hecho, el porcentaje que se hace en los estudios de estadística acerca de las iglesias es que en la mayoría de las iglesias, solo el 20% de los miembros de una iglesia son responsables y comprometidos y determinados a que su iglesia alcance las metas a la que Dios los ha llamado. Y el 80% son personas que les encanta su iglesia, pero que no quieren ningún compromiso que los lleve a incomodarse. Por eso me preocupa cuando fabricamos iglesias, y yo estoy de acuerdo en hacer iglesias que sean amistosas, amigables, agradables, el ambiente, todo me parece muy bien. Pero me parece muy triste cuando las personas determinan si van a seguir a Jesús o no, van a venir a su iglesia o no, van a ser parte o no, dependiendo de, por ejemplo, del clima. Si llueve, no vengo. Es que en esa iglesia no tienen aire acondicionado. Y además, en lo poquito que tienen, los pastores no quieren encender los ventiladores. Entonces, mejor me voy a una que me quede a menos calles, mejor me voy a una que tenga aire acondicionado. Es que este equipo de alabanza no es tan poderoso como que el que escuché en tal otro lado, en tal otra iglesia. Yo creo que me voy allá porque allá la música es más cañera. Allá la gente es más guay en el escenario. Y entonces su perspectiva de por qué siguen a Jesús es muy superficial. De hecho, creo que hay algunos que están en una frontera casi de curiosos, convencidos. Bueno, siguen al Señor, han creído en Él, pero todavía dan muchos síntomas de curiosidad. Y el curioso se desanima muy fácilmente y vuelve atrás, acordaros. El curioso es el que vuelve atrás. El curioso es el que vuelve atrás. Pero Hebreos dice: y nosotros no somos de los que retrocedemos. Así que un convencido no vuelve atrás. Lo dejó todo como Abraham y sigue a Jesús. Los discípulos lo dejaron todo y una vez le dijeron: Señor, lo hemos dejado todo por ti, ¿qué nos espera? Le dijo: no hay nada que hayáis dejado en la tierra que no recibáis 100 veces más en la tierra y luego en el reino de los cielos. Parafraseado por mí. Eso quiere decir que el Señor ve exactamente todo lo que hemos dejado para tomar la decisión de ser discípulos convencidos. Un discípulo convencido se desmarca de la multitud. Ahora está convencido de que solamente en el Hijo de Dios puede encontrar respuesta. Y tú puedes ir conmigo ahí Juan capítulo 6 y cerramos este punto para entrar al tercer punto. Al tercer punto del tercer grupo de discípulos, a partir del versículo 60 en adelante, y cerramos esta meditación de los discípulos convencidos para entrar a los discípulos comprometidos, que realmente de los que queremos hablar en este día. ¿Verdad? ¿Estás conmigo ahí? Juan capítulo 6, 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos, o sea, las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, al oírlas, muchos de sus discípulos, es decir, de la multitud, dijeron: duras son estas palabras, ¿quién las puede oír? Perdón, eso lo dicen los 12 respecto a la multitud. Oh, Jesús ha dicho unas palabras tremendas a la multitud, vamos a ver cómo reaccionan. Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de estos seguidores de la multitud volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, lo que dice un convencido, y respondió: ¿qué? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el único que puede perdonar pecados, en otras palabras. Tú eres el único que me puede cambiar la vida. Y nosotros hemos creído, di conmigo, creído. ¿Qué diferencia a un curioso de un convencido? Que el convencido ha creído. Mientras que el curioso solamente busca señales. Yo te invito a que leas el capítulo 6 entero luego en casa y subrayes cada vez que encuentres la palabra señal. Señal. De hecho, ellos le dicen directamente cuando él está dando la predicación del pan de vida: ¿y qué señal haces para que te creamos y creamos en ti? ¿Se da cuenta? Vale, yo estoy dispuesto a creer en ti, Jesús, si me haces señales. Lo mismo que Herodes, ¿no? Hazme un milagrito y de pronto te salvas y no te crucifico, y de pronto hasta creo en ti. ¿Y Jesús qué hizo allí? Nada. Ni hizo nada, ni le dio ni una sola palabra, porque no merecía la pena en alguien que realmente está endurecido en su corazón. Por eso los curiosos solamente están buscando señales, solamente están buscando resultados, pero el convencido ha creído, y dice el verso 69: y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ahí la lectura. Pero ahora encontramos un tercer grupo de discípulos que están en Lucas capítulo 14. Desde el versículo 15, quiero que pienses en esto. Esto es mi gran reto en la vida espiritual. Lo que te voy a enseñar esta mañana a partir de ahora en 20 minutos, 25 minutos, debe revolucionar tu vida. Por lo menos te debe fastidiar. O cambias o te fastidias. Porque Jesús nunca fue indiferente donde quiera que llegó. O consiguió que los corazones fueran cambiados, o el que no fue cambiado ya creó una actitud de decir: entonces no quiero nada con Jesús. O conmigo o contra mí. No se puede estar con un pie en un lado y un pie en otro lado. Por eso ser cristiano es una cosa radical. Ser cristiano no es ser religioso. Ser religioso es ser muy cómodo. Ser religioso es ser un discípulo curioso. Ahora ya no soy católico, ahora soy evangélico. ¿Qué significa eso? No, pues que ahora voy a un culto que es más divertido. La gente hasta salta. ¿Qué otra diferencia hay? Bueno, es que ahora resulta que no hay cura. Hay un pastor y se puede casar. Eso es bueno. Y como que no ha entendido que ser cristiano no tiene que ver con unas diferencias religiosas, sino con de verdad descubrir el motivo por el que Cristo vino a la tierra a dar su vida por ti. ¿Cuál fue el motivo por el que Cristo vino a la tierra a dar su vida por ti? Por ti. Y lo necesitamos comprender este día aquí en Lucas 14. Mira el pasaje a partir del versículo 15. Y hay un título que yo tengo aquí que se llama Parábola de la Gran Cena. ¿La tenéis? ¿Sí? Ahí hay una parábola donde Jesús parece, cuenta una historia. Cuenta una historia de un gran señor que hizo una gran cena y tenía unos invitados a la cena. Y él quería que esos invitados vinieran, pero esos invitados rechazaron la invitación. Yo te voy a comparar a ti con uno de esos invitados en esta mañana. El llamado a ser un discípulo es una invitación a sentarse en la mesa. Solamente los discípulos comprometidos no solamente vienen el domingo a la iglesia porque han creído en el Señor. Eso está bien, estás convencido, el día que te mueras vas a ir al cielo. Gloria a Dios, me alegra y te veré en el cielo. Pero yo, más que verte en el cielo, te quiero ver a mi lado en el tribunal de Cristo, el día que Cristo nos juzgue como hijos suyos y evalúe nuestras obras, el fruto de nuestras obras, ya no para ir a tener derecho a entrar al cielo, no, sino para evaluar cuál fue el fruto de nuestra vida como hijos de Dios aquí en la tierra. Y yo quiero evaluar eso, porque si el discípulo comprometido es alguien invitado a sentarse a la mesa, invitado a la cena, significa que solo los comprometidos pueden entrar allá. Sin embargo, ahí encontramos en esta invitación personas que rechazan la invitación. Y mire, a partir del versículo 18 dice: y todos a una comenzaron a excusarse. Y mira al final del verso 18 dice: te ruego que me excuses. Y al final del verso 19 dice también el otro convidado que tampoco va a ir, le dice: te ruego que me excuses. Aquí estamos hablando que Dios, Jesús, solamente quiere y busca discípulos comprometidos, pero encuentra en su iglesia personas que le ponen excusas. ¿Por qué no viniste? La hora, el sol, los deberes, el trabajo, mi esposa, mis hijos, todos los argumentos que tenemos para decir que Dios nos ha llamado a vivir y a cumplir unos propósitos, pero nosotros queremos ser cristianos sin vivir y cumplir esos propósitos, sino queremos ser cristianos para tener la bendición de Dios, pero vivir a nuestra manera en nuestros propósitos. ¿Cuál era el propósito? Que estuvieran en la mesa. Sin embargo, ellos no estaban en el propósito de aquel que los invitó a estar en la mesa. Ellos estaban en otras cosas de la vida. El uno se acababa de casar, y no tiene nada que ver contigo, Kike ni Andrea, pero bueno, si les cae algo, reciban la bendición. La excusa, ¿no? Es un buen ejemplo. Están aquí. Están aquí. De hecho, pensé esta mañana, es posible que digan que no van a venir, porque es que los preparativos de la boda, porque no sé qué. Ese fue la excusa que dieron estos novios. Es que nos acabamos de casar, Señor, y entonces no tenemos tiempo para esto. Tú sabes que uno recién casado está ocupado en la luna de miel y en la casa y en no sé qué más, y en reconstruir cosas, y no tenemos tiempo. Y el otro compró un terreno y dijo: no tengo tiempo, Señor, perdóname. Cuando dice me excusas, ¿qué cree que significa esas palabras? Que las personas muy respetuosamente le dicen a Jesús: Jesús, gracias por invitarme. Lo valoro mucho, pero no tengo tiempo para ti, porque tengo el tiempo para mis amigos, porque tengo el tiempo para mi videojuego, para mi consola, para mi televisión, para mis cosas, pero no tengo tiempo para ti. Lo siento, Jesús. De pronto más adelante saco tiempo. Por eso, después de la parábola, y veis, encontramos en el versículo 25. Bueno, en la parábola termina diciendo que aquellos que no aceptaron, entonces el Señor le dice a sus siervos, en este caso a los ángeles: ve, ir fuera y forzar y traer a la gente, a los mendigos, a la gente de la calle, a cualquiera que encuentres que esté dispuesto a venir, pues a ellos les voy a dar el honor de estar en la mesa. Y eso es tremendo, porque hay muchos cristianos como tú que han sido invitados a estar en la mesa y sin embargo le dicen no al Señor. ¿Sabes? Va a venir otro y va a tomar ese lugar en la mesa, y tú vas a perderte el privilegio, el honor, el placer de haber hecho y haber vivido aquello por lo que Dios te llama. Cuando a mí me llaman a la madrugada para ayudar a alguien y yo vengo y digo: era mi privilegio haber ayudado a esa persona. Era mi privilegio. Y si yo no lo hago, me lo pierdo. Como lo mismo que decía con mis hijos. Yo tengo que vivir con ellos las etapas de su infancia, de cuando son bebés. Yo tengo que ser el papá que tiene que estar ahí para ellos. Y si yo no lo hago, me lo pierdo yo. Es mi privilegio. Si yo decido ver que el llamado de Jesús es una carga, es una imposición, es algo como negativo, es algo como que me incomoda, tengo un problema por dentro. Tienes un problema por dentro, porque el llamado de Jesús es lo más maravilloso, es el honor más grande que puedes recibir. Por eso entramos al versículo 25, dice: grandes multitudes iban con él. ¿Quiénes son las multitudes? Vosotros ya sabéis quiénes son. Los curiosos, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí, si alguno quiere seguirme a mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, cuando va a marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con los 10,000 soldados que tiene, al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro, su enemigo, está todavía lejos, le envía una embajada de paz y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Versículo 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay tres características que voy a compartirte muy rápidamente que tiene un discípulo comprometido. La primera de ellas es consagración total. Un discípulo comprometido tiene consagración total. No hay otras cosas que estén por encima del amor que él decide tener por Jesús. No hay nada que pueda estar por encima de Jesús. Pero eso no son palabras ni sentimientos. Se demuestra en las decisiones y en las acciones. Cuando tú le dices a Jesús: yo te amo por encima de todo, pero negocias el día que tienes que venir a la casa de Dios por un trabajo, por quedarte dormido, porque ese día pasó lo que pasó y bueno, hoy no vamos, no pasa nada, siempre soy fiel. Cuando tú haces eso, estás diciendo con tu acción que es, le das más prioridad a tu cansancio o a esa otra persona o a esa actividad o a lo que sea, le estás dando el primer lugar. ¿Sí o no? Uno le da el primer lugar a la cosa que es lo más valioso. Cuando algo es valioso, importante para uno, uno le saca tiempo. El otro día puse el ejemplo del combate de boxeo ese del siglo, el que iba a ver, el de Mayweather y Pacquiao, ¿cierto? Y resultaba que ese combate era a la madrugada. Y hablamos con algunos, yo no, algunos no sé si no lo vieron, ni otro, alguno intentaría. Pero yo me acuerdo que era, y en Colombia era igual, cuando la vuelta ciclística no coincidía el Tour de Francia o lo que fuera, y había que levantarse temprano para ver la etapa de ciclismo en la televisión. Hermano, uno madrugaba, porque a la madrugada a las 3 van a pasar el partido de no sé qué, y uno madrugaba, porque cuando uno tiene prioridades, uno marca sus prioridades. Mire, yo me puedo estar muriendo, pero lo de Cristo va por encima de cualquier cosa que yo sienta. Yo me puedo estar muriendo y voy a venir a predicar aquí. Si no vengo a predicar aquí, es porque algo me ha pasado literalmente que me impide abrir la boca o caminar, o tengo que estar en el hospital. Pero de resto, no es porque tengo una responsabilidad laboral con ustedes. Tengo una responsabilidad con Cristo. Tú tienes una responsabilidad con Cristo. El llamado es un llamado a una consagración total. Amar a Cristo más que a tu propia familia es la primera cosa que Jesús dice, porque no la digo yo, te la dice Jesús a ti. En el verso 26 dice: si tú quieres ser un discípulo mío, dice Jesús, tú tienes que aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos, hermanos, hermanas y aún tu propia vida. Y si no, no puedes ser mi discípulo. La primera cosa que quiere Jesús no es que tú odies a tu familia. ¿No es verdad? ¿Jesús acaso quiere que odiemos a nuestra familia? Claro que no. Pero Jesús usa una expresión muy fuerte para decirnos: oye, el amor que tienes conmigo jamás debes ponerlo en el mismo nivel de comparación que el amor que puedas sentir por las personas que más amas en la tierra. ¿Quiénes son las personas que uno más ama en la tierra? Normalmente sus padres, sus hermanos, su esposa, sus hijos, sus hermanos. Por eso Jesús hace la lista y trata de que no se le quede ninguno afuera, sino que Él dice: cuidado, cuando tú tomas una elección y, por ejemplo, tú tienes que decirle a tu hermano o a tu hermana una verdad en su cara, tu hermano en la carne, tu hermano, hijo de tu mamá y de tu papá, y le tienes que decir una verdad en su cara porque está tomando una mala decisión, y entonces tú, en vez de ser una alcahueta que lo acompaña y lo ayuda a encubrir lo que ha hecho mal, le tienes que decir lo que está mal, y entonces tu hermano en ese momento ya no te quiere tanto como antes, porque tú has elegido primero honrar a Cristo antes que honrar a tu hermano. Pero hay cristianos que cuando tienen que tomar una opción así, cubren a su hermano, cubren a su hermana, cubren a su papá, cubren a su mamá, y no son capaces de ver con los ojos de Cristo las cosas. Y por eso termina diciendo el versículo: y aún su propia vida. La propia vida habla de la comodidad personal, los sueños personales que tenemos en nuestra vida, querido hermano, querida hermana, han de ponerse en el altar de Dios y han de consagrarse a Dios, y tenemos que estar dispuestos a que esos sueños tengan la bendición de Dios o tengan la desaprobación de Dios, porque lo que nosotros queremos es la bendición y la dirección hacia la voluntad de Dios. Yo estoy hablando de palabras mayores, porque te estoy hablando de cristianos que vienen a la iglesia y lo que quieren es la bendición de Dios, pero no quieren la voluntad de Dios para sus vidas. Por eso, cuando consigue y se enamora de un chico, de una chica que no es cristiana, que no le conviene, en ese momento la voz de Dios le dice a Dios: mira, cállate, Dios, ahora no quiero que intervengas, ahora no quiero que hables conmigo, porque en el tema sentimental mando yo. Eso es su propia vida. Pero alguien que ama al Señor y ha consagrado todo, hasta aún lo más amado, aún lo que más desea, lo pone en el altar. como mis chicos lo hicieron, mis jóvenes lo hicieron hace, no sé, 3, 4 campamentos con unas cajitas y entregaron su corazón ahí, le dijeron a Cristo, esto representa mi corazón, fue una caja, ¿verdad? Y decidieron que en esa caja estaba guardado los sueños y su corazón y se lo consagraban a Dios y que ese corazón no se lo iban a entregar a nadie más hasta que el día que Dios dijera, ahora, esta es la chica, este es el chico al que se lo debes entregar. Hoy en día el mundo no te dice eso. Hoy en el día el mundo te dice, véndete. Con cuanto más chicos te puedas besar, mejor. Con cuantas más chicas puedas estar, mejor. Consagración total, total, total. Yo te quiero repetir, lo que estoy diciendo son palabras de Jesús, no son mías. A mí me gustaría ser más, yo sería más blandito, más suave que Jesús. Yo no te diría, mira, si no haces esto, no puedes seguirme, no pierdas tu tiempo. Todo lo que tú intentes ahí, como que parece que me estás siguiendo, tú me estás siguiendo como un curioso. Eres un discípulo curioso, puedes seguirme todo lo que quieras. Pero jamás, jamás, jamás contaré contigo para darte las cosas grandes ni mis grandes propósitos para tu vida, porque eso que tú amas más que a mí impedirá que yo derrame mis propósitos eternos en tu corazón, en tu familia, en tus negocios, en tu vida. Esa elección de amar a aquello antes que a Jesús o más que a Jesús impedirá que realmente la plenitud de Jesús pueda venir sobre aquello. ¿No lo habéis entendido de la historia de Abraham cuando el Señor le pide que consagre a Isaac? Y todos sabemos la historia y sabemos que Dios al final no le quitó a Isaac. Realmente sabemos de la historia al comprenderla y analizarla que el Señor nunca realmente quiso que muriera Isaac. Sin embargo, le dice a él, quiero que me sacrifiques a Isaac, que lo lleves, lo pongas en un altar, lo claves con un cuchillo y me lo ofrezcas como un sacrificio. Y dice, qué locura, Dios no es así. Sin embargo, Dios nos va a pedir que pongamos en el altar aquella cosa que puede peligrar nuestra consagración total a Dios. ¿Estás listo para ponerla? Porque toda la bendición de Abraham estaba en ese chaval de 13 años. Ahí estaba toda la bendición, todo lo que anhelaba Abraham, todo lo que Dios le había prometido estaba en la vida de ese chaval y ese chaval iba a morir. ¿Estás dispuesto a entregar los sueños y arriesgar y no razonar? No sé en qué grupo estábamos hablando del tema de razonar. No razonar tanto las cosas con Dios, confiar en Dios. Eso es lo que le dice Pedro. Nosotros hemos creído. Señor, ¿a quién más iremos? No vamos a argumentar como los otros que empezaron ahí a discutir contigo. Demuéstranos que tú tal y lo otro. No, no, Señor, nosotros hemos creído. Tú eres, tú, lo hemos visto de sobra. No queremos ir a buscar otro lugar. Hay una consagración total con tu familia, consagración total de tu vida personal. Tienes que amar a Cristo más que a tu propia vida. Tienes que consagrar tu vida completamente a Cristo, tus sueños, tus negocios, todo. Ponlo en el altar, ponlo en el altar. No tengas miedo de poner en el altar todo lo que el Señor te pida. Dios no te va a defraudar. Pero no hagas como Ananías y Zafira, que podían poner todo en el altar de la ofrenda. ¿Sabéis cuál es la historia de Ananías y Zafira? De pronto alguien no. Eran un matrimonio que fueron a traer una ofrenda a la iglesia en el libro de los Hechos. Y vendieron su casa y fueron a traer la venta del dinero de esa casa. Y cuando ya traían el dinero, que era, pongamos, los 150 mil euros, por poner un valor promedio de una vivienda, ahora valen menos, ¿no? 100 mil euros iba a traer a ofrendar a la iglesia. Tenían una casa, la vendieron. Vamos a llevar los 100 mil euros a la iglesia para ofrendarlos. Qué bien, qué gozo. Y en el camino se ponen a pensar, pero ¿será que si damos tanta pasta a la iglesia? Eso es mucha pasta. Vamos a hacer una cosa, para que siga habiendo generosidad, vamos a dar 50 mil euros. Y los 50 mil los guardamos en el banco por si acaso. Y su mujer le dice, perfecto, estoy de acuerdo. Ve tú allá adelante y entrega la ofrenda y yo ya ahora ya voy y te alcanzo. Y cuando llega encuentra, Pedro lo primero que le encuentra es este todo la cantidad de dinero. El Espíritu Santo le había revelado a Pedro, este hombre va a mentir. ¿Tú crees que a Dios le importa la cantidad de dinero? A Dios le importa primero la esencia de tu corazón, sea corrupto el corazón. Y le dice, hombre, ¿este es todo el dinero en el que vendiste la casa? Sí, claro, Pedro. ¿Qué trató de hacer él? De cubrir una fachada, una imagen. Él quería dar una imagen de hombre generoso y pensó, si yo digo que estoy, que era, había traído todo, pero que en el camino me arrepentí, que decidí que mi mujer se llevara 50 mil y los volviera a meter al banco y mientras tanto yo vine a entregar los 10 mil y yo iba a decir que los 50 mil. Y mientras yo iba a decir que los 50 mil era la venta de la casa, estaba diciendo una verdad a medias porque quería mantener una imagen. Él pudo haber dicho, bueno, siento ofrendar la mitad de la venta de mi casa, Pedro. Y el Señor le hubiera dicho, y Pedro le hubiera dicho, qué bendición, hermano, gracias, es una bendición, vamos a repartir esto, vamos a usarlo bien para el reino de Dios. Sin embargo, él le dice, sí, sí, eso es todo el dinero de la venta de la casa. Le dice, has mentido al Espíritu Santo. Y cayó muerto. Y luego vino su mujer y le volvió a preguntar lo mismo. Oye, vino tu marido antes con la ofrenda. ¿Era el dinero de la casa? Sí, sí, era todo el dinero. Y ella también cayó muerta. Y yo digo, Señor, yo no sé qué pasaría en nuestro tiempo si se activara tal exigencia del Señor en cuanto a la santidad en la iglesia. Pero este ejemplo, esta escritura nos recuerda lo que significa consagración total y no parcial. Tú no puedes ser y nunca serás, ni yo seré un discípulo comprometido si no hay consagración total. Tienes que amar a Cristo más que a tu familia, tienes que amar a Cristo más que a tu vida. Pero la segunda cosa que tiene un discípulo comprometido, no se me cansen, ¿vale? Vamos a ir rápido porque la segunda cosa es identificación total. La primera es consagración total, que habla amarle más que a la, más que a la familia, amarle más que a nuestra propia vida. Pero la segunda cosa que tiene un discípulo, que no la tiene ni un curioso ni un convencido, es identificación total. Por eso el que le dice en el versículo 27, Jesús dice estas palabras, léelas conmigo en el verso 27. El que no lleva su cruz y no viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y cuando he predicado sobre esto, es necesario hablar de la cruz. Identificación total. Jesús sabía que el final de su trayecto, que el final del camino de su vida terminaría a los 33 años. Él sabía desde niño eso. Él sabía, él sabía que él no iba a ser nunca un hombre adulto, un hombre viejo. Él sabía que él nunca iba, no tenía otros propósitos en la vida. Él sabía cuál era la meta de su vida. Por eso Jesús desde ahora ya está hablando de la cruz. Y lo encuentras en todo el camino de su discipulado, de los 3 años de discipulado con los suyos, tratando de inculcarles y transferirles, chicos, quiero que sepáis que yo voy a morir en una cruz. Pero ellos no entendían y no entendían y no entendían. No lograban comprender lo que significaba la misión de su Señor y su Salvador. Estoy hablando de a ti porque es tu Señor y tu Salvador. Muchas veces te habla y no comprendes y no comprendes y no comprendes. Que Él está hablando de que Él tenía una misión y que esa misión iba a terminar en una cruz. Pero sabemos que la cruz era un castigo que aplicaban los romanos, que era uno de los castigos más crueles que tenían. Y la cruz tenía una característica, era como si fuera una pena de muerte. La cruz no había como en las épocas, ahora creo que lo han ido cambiando, pero eso donde van a inyectar al asesino porque lo han condenado a muerte y de repente llama el alcaide, como en las películas, ¿cierto? Y llama al alcaide en el último segundo y dice, le perdono la vida, detengan todo. La cruz en los romanos nunca se perdonaba la vida. Si alguien se subía a una cruz, se le iba a tener sufriendo o se le iba a torturar hasta que terminara agonizando y muriendo. Así que cuando Jesús sabe que su misión es ir a la cruz, Él sabe que está hablando de muerte. Di conmigo muerte. Y esa es la invitación que Jesús hace a los que quieren seguirle como discípulos comprometidos. Oye, yo voy a la muerte. ¿Quieres ser uno de los míos? Te invito a que cojas tu propia cruz. ¿De qué nos habla la cruz entonces? de muerte. Tenemos que morir. Jesús no nos habla de llevarnos a que nos quiten la vida. Muchos en el camino, algunos tal vez, tendrán que dar su vida por el Señor, o tendremos que dar nuestra vida por el Señor. Gracias a Dios que hoy en España podemos predicar abiertamente. No siempre ha sido así. Y si tú no sabes la historia de la iglesia, no me refiero a la iglesia católica, sino a la iglesia cristiana, a los que han creído en Cristo, han sido perseguidos por la Inquisición, han sido torturados, han sido asesinados, han tenido que huir. La Biblia que tú tienes delante de ti hoy en un iPad le costó a españoles tener que huir y terminar de traducirla en Inglaterra, en Francia, porque les amenazaron para matarles. Tuvo que dejar todo lo que tenían para que pudiéramos tener la Biblia que hoy tenemos en la mano. Porque no se aceptaba que la gente pudiera leer la Biblia, porque la Biblia traía revelación. Si alguien lee la Biblia, va a descubrir la verdad. Y si se descubre la verdad, va a descubrir que aquello que se enseña y se practica no es la verdad. Por eso no se quería que viera la palabra de Dios. Identificación total con la misión de Jesús. ¿Estás listo para morir y hacer la misión por la que estás en la tierra? Estás en la tierra para cumplir un propósito, unos propósitos de Dios. Jesús vino a la tierra y su misión era morir. ¿Estás listo a morir para cumplir esa misión? ¿Estás listo para morir a sueños? ¿Estás listo para morir a caprichos? ¿Estás listo para morir en tu voluntad, a caminar en independencia con Dios? Lo que les estoy diciendo es el centro neurálgico de por qué la mayoría de la vida de los cristianos no refleja realmente a Cristo. Realmente sus vidas son llenas de problemas, llenas de frustraciones. No logran superar ni vencer los obstáculos de la vida. Siempre vienen a la iglesia como cansado del camino. Los domingos están rotos. Las oficinas de consejería están llenas. Las oficinas de liberación están llenas. Porque estamos ministrando, y lo digo con respeto y con amor, curiosos y convencidos que no quieren ser comprometidos. Mira, cuando tú te comprometes, le dices al diablo: no tengo nada más que ver contigo, jamás. Nunca más volveré a jugar con fuego. Mi vida ya no pertenece a ti. Yo jamás volveré a practicar eso en mi vida. Jamás volveré a vivir a medias tintas con Dios. A partir de ahora, soy radical para hacer lo que tengo que ser, porque para esto dio su vida el Hijo de Dios por mí. Entonces, cuando tú aprendes ahora en este lado lo que es la verdad y la misión de Dios contigo, por más de que te dé miedo, por más de que sepas que tienes que sacrificar cosas, tiempo, dinero, esfuerzo físico, lo harás. Si el Señor te habla de trasnochar, trasnocharás. Si el Señor te habla de hablarle a la gente, le hablarás a la gente. Si el Señor te habla de ofrendar y sembrar, a veces en sacrificio y en fe, lo harás. Porque tú ya has entendido algo, y es que todo lo que tú eres es de Él, y todo lo que tú haces tiene que ser guiado por la voluntad de Él. Estás dentro de una misión. Ya no caminas en independencia. No es, Jesús no vive para ti, tú vives para Jesús. Eso es un discípulo. ¿Quién es el maestro? ¿Él o yo? Pero nosotros actuamos como que nosotros somos el maestro, y Él viene para atendernos. Vengo aquí el domingo para que Dios me atienda. Busco a los pastores para que me atiendan. Busco a los líderes para que me atiendan. Y no estoy como, aquí estoy, Señor. Dejo la quejadera, la queja avanza, que es entre queja y alabanza, no se sabe qué es eso. Dejo tanta queja y aquí estoy, Señor. Todo lo que antes era adverso a mí, decido ponerlo en el altar y decido que ahora opere a favor de tu gloria. Ya no lo voy a usar como una excusa. Acordaros de la palabra anterior. Se excusaron. Si al terminar esta prédica te quieres seguir excusando, estás excusado. Pero creo que el pasaje es muy claro, que el Señor te está diciendo, ok, no vengas. Pero ¿sabes qué es? Siervos míos, vayan y busquen a otro que ocupe ese lugar. Quedas excusado, pero excusado significa separado, excluido. Puede que mañana haya una segunda oportunidad si te arrepientes. No, sí, ahora sí quiero, ahora sí quiero. Ahora sí me gustaría volver a estar en el ministerio. Ahora sí me gustaría que me den el discipulado. Ahora sí me gustaría liderar aquello. Ahora sí estoy dispuesto a aprender a tocar la guitarra. Ahora sí estoy dispuesto a cambiar mi vida y ser un joven radical. Ahora puede que eso ocurra, esa segunda oportunidad. ¿Cómo puede que no? ¿Cómo puede que no? Y la última cosa es el costo. Hay que pagar un precio. Y es un precio que no debe ser emotivo, sino calculado. Por eso dice, ¿qué hombre que cuando vaya? Él le usó un par de ejemplos allí, ¿no? ¿Qué hombre que cuando vaya a edificar un edificio no se sienta primero, hace un proyecto y calcula si el dinero que tiene le alcanza para hacer el proyecto? Si es un tonto, porque si vale 1 millón de euros el proyecto y él tiene solamente 200 mil euros, cuando arranque, no hemos visto, y por mi casa hay urbanizaciones que quedaron hechas las plantas, solamente la estructura, jamás terminaron el edificio, han pasado 7, 8, 10 años y ahí están las urbanizaciones sin terminar. No sea que haya calculado mal y luego digan, qué bruto, cómo se metió ahí, perdió los 200 mil que tenía y jamás terminó la obra. Tienes que saber lo que implica seguir a Jesús. Porque luego cuando estés dentro no le puedes decir, esto no es un club de entro y salgo, entro y salgo. No, no, yo tengo que calcular. Y si yo digo sí, estaba a este lado, yo digo sí, sí, lo pensé bien, entendí bien todo lo que iba a implicar. Entendí que cuando iba a tener problemas no iba a sacar excusas, iba a llamar así, pero es que pastor, tú no entiendes que esta situación es diferente. En esta no puedo ser radical como el Señor espera de mí, porque esta es única. Y así como esa situación única, te va a salir la segunda situación única en la que no vas a ser radical. Es que para que me salga esto tengo que pagarle un dinerillo a no sé quién. Pero eso es solo esta vez. Y esa situación no va a ser única. Va a haber otra y otra y otra que impidan que te consagres completamente. Jesús cambió el mundo con 12 que dijeron sí. Estoy, dejo mi casa, dejo todo lo que tengo, no, ni idea, Señor, cómo va a ir todas las cosas. Pedro era casado, seguramente tenía hijos, y Señor, y ahora yo dejé trabajo, yo no volví a pescar. Cuando intentó ir a pescar, el Señor lo fue y lo buscó allá y lo pescó, lo repescó. Dijo, ¿qué haces tú pescando? ¿Te acuerdan que cuando el Señor resucitó, Pedro le entró el desánimo y se devolvió a pescar? Y lo fue y lo buscó allá. Jesús le dijo, ¿qué haces pescando? Yo te dije que tú eras pescador de hombres, no me vuelvas a buscar pescado. Vamos a pescar hombres. Y no volvió nunca más. El costo. Hay un precio. Hay un precio. Y yo quiero que esta palabra cale en tu corazón. En ese precio tienes que cumplir un propósito. Y es el que se expresa en los versículos finales, la sal. Dice, la sal tiene un propósito, que es dar sabor. Pero si la sal pierde su sabor, dice, no sirve para nada, sino para ser tirada en la basura. Si la sal solamente tiene un propósito, que es dar sabor, conservar, ¿cierto? Que la sal antes la usaban para preservar, bueno, todavía se usa para preservar cosas por el calor, y pierde ese propósito, entonces no sirve para nada. Yo no quiero ser duro contigo, pero las palabras de Jesús es, tú tienes que ser sal. Y si tú no eres sal, tu vida se vuelve inútil. Vas a vivir la vida como cualquier humano. Come, crece, reproduce y se muere. Vivió experiencias de la vida. Pero yo te digo, cuando nos morimos y abrimos los ojos a la eternidad, sabrás que la eternidad existía. Y Jesús, que vivió aquí hace más de 2000 años, es el Señor de señores, que te está esperando y te ha confrontado este día para ser un discípulo suyo. Yo no soy un discípulo ni de mis pastores, ni de esta iglesia. Soy un discípulo de Jesús. Tú también estás siendo llamado a ser un discípulo de Jesús. Pero esta es mi pregunta final: ¿qué clase de discípulo eres? ¿Qué clase de discípulo quieres ser? ¿Quieres seguir viniendo solamente los domingos? ¿Que nadie se meta contigo? Eso se llama un curioso. Es bienvenido, pero no avanza mucho. ¿Quieres creer en el Señor y amarlo toda tu vida, pero que el Señor no se meta contigo mucho? Que Dios no use personas, no use a los ministerios de la iglesia, como dice Efesios 4, para perfeccionarte, corregirte, enseñarte. Entonces eres un convencido. Irás al cielo. Pero algo te puede ahogar la fe también, ¿eh? Cuidado. Ser un convencido que no se compromete, eso es como un terreno de nadie también. O tienes que ser un comprometido. El comprometido no solamente hace compromisos emocionales, da su vida entera. Vive para el Señor. Y ese es el evangelio que necesita escuchar España, que necesita escuchar Alicante. Ese es el evangelio que necesita escuchar el mundo. No el evangelio guay, sino el evangelio que transforma vidas. Solamente la gente que lo da todo tiene el poder de vivir y compartir ese evangelio. Aquí estamos. Si tú quieres ser un discípulo comprometido, cierren sus ojos, inclinen su rostro. Y aquí, por favor, sean muy respetuosos y muy obedientes. Si alguien no quiere hacerlo, no hay problema. De hecho, este es un llamado muy individual para discípulos comprometidos, discípulos que quieran ser comprometidos. Te voy a invitar a que te pongas en pie si quieres ser un discípulo comprometido. Si quieres serlo, pero quieres pensarlo, piénsalo. Que esto no estamos hablando de emociones. Yo entiendo que alguien que le dice sí a Jesús, Jesús lo recibe en los 12 y ya no es uno más del montón. No te va a tratar más como uno más del montón. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque en el montón hay comodidad. En el montón no me ve Jesús. En el montón puedo seguir viviendo como yo quiera. Cuando soy un discípulo radical, ahora estoy con Jesús, me ve todo el tiempo, como con Él, vivo con Él, me corrige todo el tiempo, está en mi vida todo el tiempo. Ya no soy invisible a sus ojos, en un sentido, ¿me entienden? Él ve a todo el mundo, pero entienden lo que quiero decir. Le he dado permiso para que se meta conmigo. Eso es lo que le estamos diciendo. Te doy permiso para que te metas conmigo, Señor. Te doy permiso para que me endereces mis caminos, mis emociones, Señor. Yo soy a veces como una veleta que la mueve el viento en las emociones. No más, Señor. Coge mis emociones. Yo quiero ser como el apóstol Pedro, que era un poco un veleta para un lado y para otro, pero tú lo cogiste y poderosamente lo cambiaste. Yo quiero ser cambiado en las emociones, en la forma de tomar decisiones en la vida. Yo tomaba decisiones a mi voluntad y lo único que te pedía era: Dios, bendice ese proyecto que voy a empezar. Pero ahora tú le vas a empezar a decir: Señor, ¿será que ese proyecto es tuyo? Lo pongo en el altar, lo pongo como Isaac, porque quiero decirte a partir de ahora que toda mi vida es consagrado a ti. Consagración total, pero también me identifico con la misión tuya. No quiero hacer nada en mi vida que me aparte de la misión de vida que me has asignado, Señor. Existo en la tierra con un propósito. Quiero hallar esos propósitos y cumplirlos. Tu trabajo es solo un canal para que se cumpla el propósito. Tu familia es solo un canal para que se cumpla el propósito. Las finanzas que tienen son solo un canal, pero no son el fin. El fin en sí mismo es el propósito para el que el Señor te redimió, me compró a mí. Y el Señor, estando yo en mi país y en mi tierra, me dijo: deja tu tierra, deja esto, te vas a ir a España porque yo tengo un propósito contigo allá. Y obedecimos al Señor. Pudimos habernos quedado allá, servíamos al Señor, teníamos iglesia, teníamos trabajo, teníamos todo allá, estábamos bien. No teníamos que haber venido. Es que no funciona con lo que yo quiero, sino que quería Dios de mí. Y el Señor fue allá y me tocó a la puerta y me dijo: nos vamos, nos vamos, Abraham, nos vamos, Sixto, nos vamos, Laura. Te quiero allí, te quiero haciendo aquello. Vamos, vamos. No me saques más excusas. ¿Quieres consagrarte a mí? No me saques más excusas. Entrégate todo a mí. Este es tu tiempo. Este es nuestro tiempo. Para esto nos escogió el Señor. Para los chicos que han nacido con padres cristianos, mira qué honor que tu papá o tu mamá sean cristianos, ambos o uno de los dos. Qué honor, qué bendición tienes. No te imaginas cuando has menospreciado el tesoro de estar cerca de Jesús y de no haber tenido que vivir las cosas tan feas que a muchos nos ha tocado vivir. Y tú eres un privilegiado, una privilegiada. Y a veces no lo has valorado, no lo has amado. Has pisado ese terreno de bendición y has dicho: no lo quiero. Era como un jardín de flores y lo has pisado. Has dicho: no lo quiero. Yo quiero lo mío. Y tal vez tienes que arrepentirte hoy y reconsagrar tu vida, porque no valoraste eso que tuviste en un momento dado, que el Señor te dio como un tesoro. Mira, eso que tienes hoy, esa esposa, esos hijos son una bendición. Y tienes que empezar a dejar de ver como una carga. Tu familia no es una carga. Tu familia no es una carga. Dios va a usar estos obstáculos que hay hoy en día en tu propia familia, y Dios te va a dar el poder, la unción, para que tú a través de esos obstáculos vivas cosas maravillosas y veas la gloria de Dios transformándote y transformando a los tuyos. Pero ya no vamos a quejarnos más. Ya no vamos a excusarnos más. Y yo te invito a que luego vuelvas a leer Lucas 14, del 25 en adelante, en tu casa. Confróntate con cada palabra. Confróntate, ¿cómo estás con tu amor con tu mamá, con tu papá, frente a Cristo? ¿Cómo estás con tu amor frente a tu esposa y Cristo? Con tus hijos, con tus padres. Si ellos ya no siguieran más al Señor, ¿qué harías tú? Y por último, te recuerdo que el Señor te ha llamado a ser sal. Un propósito muy claro, muy definido. Si no cumples el propósito claro y definido por el cual Él te creó, entonces estás perdiendo la vida. Se te está escapando la vida como agua entre los dedos. Y no hay nada mejor que comenzar y terminar una semana cansados, pero diciendo: gracias, Señor. Todo lo de esta semana, Señor, caminé, viví, hice las cosas que tú querías. Qué maravilloso, Señor. Qué maravilloso. Hoy oro por todo este grupo de personas que se han puesto de pie, aún por los que no se han puesto de pie, para que tú obres en sus vidas, porque lo necesitan. Pero te doy gracias por los que hoy se han puesto de pie, porque han tomado una decisión en firme. Al entender la palabra, Señor, han respondido. Y lo único que te pido, Espíritu Santo, es que afirmes con claridad lo que significa esta decisión. Señor, que esta decisión entre desde los más jovencitos hasta los mayores. Que esta decisión, Señor, cambie radicalmente los próximos días, meses y años de nuestras vidas. Que cambie el destino de la iglesia, Señor. Que cambie el destino de la ciudad. Que cambie el destino de la cultura de nuestra generación. Y que podamos realmente marcar una nueva cultura en este tiempo donde hay tanto pecado, tanta maldad. Y nosotros, Señor, nos vamos a levantar a demostrar que todavía sí se puede vivir a la manera tuya. Sí se puede vivir una vida feliz y plena en obediencia a ti. Sí se puede caminar en bendición sin hacer trampas ni mentiras. Sí se puede tener un matrimonio hasta el último día de nuestras vidas. Sí se puede ser un joven cristiano en medio de tanta perversidad y maldad. Sí se puede, Señor, llegar virgen al matrimonio. Sí se puede, Señor, ser un buen padre de acuerdo a tus principios. Sí se puede, Señor, amar aún en la soledad si no tengo compañero o compañera. compañera, novio, esposo, esposa. Sí se puede, Señor, ser fiel y estar gozoso y en libertad. Sí que se puede, Señor. Y yo lo creo en este día, Señor. Y creo que tienes lo mejor para mí. Tienes lo mejor, el Señor. Lo digo como una oración para ti, que tú le debes decir: Señor, sé que tienes lo mejor para mí. Yo descanso en eso, Señor. Y decido no volver a debilitarme en fe, sino apoyarme en estos propósitos. Revélate a mí para que yo pueda hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús.